El mariscal Kim Jong-un recibió una carta que le dedicaron el día 28 los participantes en la 10ª Exposición Internacional de Libros de Ciencias y Técnica de Pyongyang. La misiva señala que, gracias a los sinceros esfuerzos y cooperación de las entidades de varios países y las organizaciones internacionales, el presente certamen se celebró exitosamente de acuerdo con su meta y misión de ayudar al progreso y prosperidad de la humanidad conjunta y desarrollar las relaciones de amistad y colaboración de los países. El Complejo de Ciencias y Tecnología y la exposición efectuada en este Palacio de Estudio de todo el pueblo comprobaron claramente la extraordinaria perspicacia de Su Excelencia Kim Jong-un y la vitalidad de la política del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea de dar importancia a las ciencias y técnica, subraya los remitentes y prosigue. Los participantes en la exposición están convencidos de que, bajo la orientación del destinatario, la República Popular Democrática de Corea entrará en un futuro cercano en la lista de las potencias científico-técnicas avanzadas. También en adelante, dinamizarán las actividades de intercambio científico-técnico y de cooperación a través de la Exposición Internacional de Libros de Ciencias y Técnica de Pyongyang.